que te ha pesado tu infame proceder. Yo sé que has llorado a solas con un niño y a veces has pensado a mi lado volver. Hoy quiere ya tu orgullo volver a suplicarme y arrastra por lo bajo tu orgullo y altivez. Pero eso ya es inútil, no podrás convencerme. No quiero que de nuevo me engañes otra vez. Las cosas que me hiciste me sirven de experiencia, y lo que ayer hiciste lo volverás a hacer. Con la verdad te digo, me asombra tu presencia. Tienes el alma negra, no creo en tu querer. Las cosas que me hiciste me sirven de experiencia, y lo que ayer hiciste lo volverás a hacer. Con la verdad te digo, me asombra tu presencia. Tienes el alma negra, no creo en tu querer. El tiempo pensando que de nuevo te vuelva yo a querer, que de rodillas hice ante Dios un juramento de no querer más nunca a ninguna mujer. Las cosas que me hiciste me sirven de experiencia, y lo que ayer hiciste lo volverás a hacer. Con la verdad te digo, me asombra tu presencia. Tienes el alma negra, no creo en tu querer. Las cosas que me hiciste me sirven de experiencia, y lo que ayer hiciste lo volverás a hacer. Con la verdad te digo, me asombra tu presencia. Tienes el alma negra, no creo en tu querer. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ay, negra, ¿por qué me abandonaste? Solo me dejaste llorando tu amor. Ay, negra, cuando tú te fuiste, mi alma quedó triste, solo mi corazón. Regresa, morena, regresa mi vida. Regresa mi negra, ven, ven, regresa cariño. Ven, ven, ven negra, que yo te quiero mucho. Regresa mi negra, ven, ven, regresa mi vida. Ven, ven, ven negra, que yo te quiero mucho. Son los que alimentan mi triste pasión. regresa morena, ven, ven, regresa mi vida. Ven, ven, ven negra, que yo te quiero mucho. Regresa mi negra, ven, ven, regresa mi vida. Thank you. cumbia está en el bohío y a orillas del Magdalena. La gozan los pescadores bailando con sus morenas. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia de mi región. Vamos a bailar mi cumbia, que la fiesta se prendió. A la luz de las estrellas, también cuando salga el sol. Se ve el blanco bailar mi cumbia en la arena. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia de mi región. Vamos a bailar mi cumbia, que la fiesta se prendió. A la luz de las estrellas, también cuando salga el sol. Con su ritmo bullanguero baila el viejo, baila el niño. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia de mi región. Vamos a bailar mi cumbia, que la fiesta se prendió. A la luz de las estrellas, también cuando salga el sol. Que cuando quieres todo lo haces con amor. Que tú eres mi bizcocho, que tú eres mi pastel, que tú eres mi pudín, y tú eres mi manjar, y será para mí, y serás para mí, y serás para mí, y serás para mí. Bueno, el sonido es Radio Coupé con la mejor música para usted. Tan hermosa como ninguna, al pasar por tu vereda, con tu andar linda y esbelta, tu piel canela. Eres muy hermosa, manizaleña, eres tan hermosa como ninguna. Son tus ojos cual la almendra, que asemejan dos luceros junto a la luna. Manizaleña, qué linda estás, con tu figura tierna y sensual. Manizaleña, qué linda estás, hermosa como ninguna, al pasar por tu vereda, con tu andar lindo y esbelto, tu piel canela. Eres muy hermosa, manizaleña, eres tan hermosa como ninguna. Son tus ojos cual la almendra, que asemejan dos luceros junto a la luna. Manizaleña, qué linda estás, con tu figura tierna y sensual. Manizaleña, qué linda estás, manizaleña, mi alma y mi paz. Manizaleña, qué linda vas. Manizaleña, qué linda estás. Manizaleña, robando estás. Manizaleña, mi alma y mi paz. Manizaleña, qué linda vas. Manizaleña, qué linda estás. Manizaleña, robando estás. Thank you. ser lentamente, pa' que no suba la mente. A copas de la cumbia, que baila así dulcemente. Entre copas y copas, gozando toda mi gente. había visto en un espejo cuando estoy tomando. Madre mía, qué cara tan maluca se me pone, y como estoy borracho me da risa. Ay, yo nunca me había visto en un espejo cuando estoy tomando. Madre mía, qué cara tan maluca se me pone, y como estoy borracho me da risa. Ay, ay, ay. Fácil de escuchar. ¡Vida mía! A llevarle un milagrito a la Virgencita de la Candelaria. ¡Juega, don Lucho! Virgen de la Candelaria, concédeme que doras a mi adorada. Virgen de la Candelaria, concédeme que doras a mi adorada, porque yo la quiero tanto como el pescador a su atarraya, porque yo la quiero tanto como el pescador a su atarraya. Thank you. copa, Virgen de la Candelaria, Virgencita de la popa, concédeme este milagro, porque para mí como ella no hay otra. Concédeme este milagro, porque para mí como ella no hay otra.